Bueno, esta foto es de una amiga mía, ¿sabes? Esta es la Juanita, que es más pequeña que yo, pero es que era muy maja. Y es hermana de con las que estoy en el burro, sentadas. Juani. Esta es una forastera. Y todos estos ya no te sé decir quién son. Sí, esta soy yo, Eloy García. Sí, y estos me parece que eran primos de la... Donde los Contreras, justo en el Olimpia era. A lo mejor se verá algo. Pero sé que fue allí, esa boda. En el Olimpia, sí. Porque era amiga, pero era prima de estas, de Juanita. Y venía uno de... También tengo una foto de por ahí. Que era la mujer parroquiana mía, la cosía yo, ya casada. Y nos hizo algunas veces bastantes fotos. Cuando venía siempre nos sacaba alguna. No, esa ya no me acuerdo. Porque entrarían dentro.